Hablar de la situación que se vive permanentemente en nuestra sociedad con respecto a esa violencia. Es que estamos en contacto con María Virginia Figal de la Asociación Las Viudas de Carlos Berg. Buenas tardes, Virginia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Bien, Virginia, la verdad es que te agradecemos por este rato para charlar sobre... Ojalá fuera sobre otra cosa, sobre otro aniversario que pudiéramos hablar, pero tenemos que recordar a Sonia Alvarado. Sí, bueno, nosotras, como para contarte un poco resumida, estoy acá con una compañera de la agrupación feminista que integramos, llamada Las Viudas de Carlos Berg. Bueno, quisimos recordar a Sonia con ese pequeño homenaje que recibiste ayer, o recibieron, y mandamos algunos medios de acá, de Pico y de Santa Rosa, para poder recordarla, porque la manera de recordarla es mantenerla viva entre nosotros, ¿no es cierto? Claro. Eso fue... un acto realmente de amor, ¿no?, hacia esta víctima injustamente asesinada, ¿no es cierto? Una muerte que creemos que podría haber sido evitada. Nosotros bregamos para que esto no suceda más y se pueda, bueno, revertir esta situación que estamos padeciendo, ¿no es cierto?, las mujeres cada vez más frecuentemente. Virginia, lo dijiste perfectamente, una muerte que podía haber sido evitada, pero además que debió haber sido evitada porque el femicida, por ejemplo, el femicida de Sonia Alvarado tenía una orden de restricción. Quizás es el 21 de noviembre, el 22 de noviembre debiera ser una jornada también no solo para la reflexión y la memoria de Sonia, sino también para el reclamo al Poder Judicial que está no solo demorando, sino también incumpliendo la ley Micaela, por ejemplo, que obliga a la formación con perspectiva de género de todos sus agentes. Claro, exactamente. Te va a contestar mi compañera Alicia Coronel, un poco la mentora de la agrupación. Muy bien, gracias, Virginia. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Alicia. Sí, mira, justamente nuestro spot dice, ¿no?, que cuando la justicia es machista, la memoria debe ser feminista. Y como vos bien decías, el Estado te incentiva a veces a denunciar y luego te deja sola y violentada nuevamente. Marcelo Pérez mató en el hogar a Sonia Alvarado teniendo una orden de restricción de acercamiento que había sido dispuesto por la justicia y que obviamente hace años que sabemos y sobre todo sabe la justicia que no sirve de nada porque debería ser ella, el Estado, el Poder Judicial, ¿no?, quien haga cumplir esas órdenes, pero se deja sola la víctima con una medida que no sirve para nada. Y bueno, dije, lamentablemente conduce a esto. Nosotros desde la agrupación nuestra creemos realmente que debe haber una reforma profunda en la justicia y que, por supuesto, la ley Micaela por sí sola no sirve de nada, porque no sirve que a un juez o a un algún miembro de institución policial o de tribunales se lo capacite de la misma manera que capacitas, qué sé yo, a alguien de nosotras en una asociación. Tenemos diferentes roles que cumplir en el Estado y por supuesto tenemos debe ser claro exactamente diferentes responsabilidades y que debemos responder. El Estado, al no cumplir con lo que hacen en este caso los jueces, al no verificar que se cumpla lo que ellos mismos disponen y que por ello muera una mujer, pareciera que no pasa nada, ¿no? se murió y ya está. Y los responsables, ¿por qué no tienen la condena? Solamente tienen la condena de una parte de la sociedad, porque no todo el mundo reclama tampoco. Así que nosotros creemos que el debate ahora es la profunda reforma, sobre todo en el Poder Judicial, que tiene que haber, con perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado. Muy bien. Hay también una mirada que va creciendo sobre cómo muchas veces en distintas partes de la sociedad, Alicia, nos permitimos las microviolencias, las violencias domésticas, que después, con el acostumbramiento, pueden llegar a transformarse en un femicidio o en un intento de femicidio. Hay mucho todavía por delante para modificar en el seno de nuestra sociedad. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre la necesidad, por ejemplo, de la educación sexual integral desde la agrupación Las Viudas de Carlos Berg, Alicia? Bueno, mira, justamente eso hablábamos hoy también. Todos estos temas los tratamos hoy. Que la ESI, en primer lugar, es una ley. La ESI es una ley y como tal no te puede ni gustar más, menos, un poquito o un 30%. Es una ley y tenés que cumplirla. No puede ser sometida a opinión de nadie, ni por ideología, ni por creencia, ni por costumbre. Es una ley y hay que cumplirla en las escuelas y en todos los lugares en donde se debe aplicar. Y hace ya 11 años de esta ley que se promulgó, y aún hay escuelas o hay lugares en donde que por ideología o por religión o porque no sé realmente por qué, no se la aplica. Y eso no debe de suceder desde ningún punto de vista, porque a mí si no me gusta una ley como ciudadana común, yo tengo que respetarla. Si a mí me dice que no puedo ir a más de 40 kilómetros acá, o hay una orden, tengo que respetarla. Y es así de simple, no puedo decirle, no, mire, a mí, quien yo creo, viste, me manda para otro lado. Y no es así. Nosotros, fui directora durante 10 años de una escuela secundaria, y recuerdo cuando llegaron los cuadernillos de educación sexual, que teníamos que hacer las jornadas para de capacitación para los profesores, recuerdo, digamos, la resistencia y la resistencia, ¿no?, de poder implementar esta ley por estas ideologías que, bueno, que menciona Alicia también, ¿no?, de decirme, bueno, Virginia, yo esto no lo puedo dar porque mi ideología religiosa no lo permite, o porque no creo que esto sea así, o porque yo no me siento... Siempre uno se encuentra con, en este caso hablo de profesores, pero también lo hago extensivo a la sociedad, con esta melancolía de no querer cambiar, de no querer tratar de reconstruir, ¿no?, la subjetividad que tenemos hacia ciertas cuestiones, por ejemplo, la educación sexual, que es tan importante, ¿no es cierto?, y la prevención. Bueno, en las escuelas secundarias nosotros, bueno, hemos tenido casos de violencias en el noviazgo y creemos que una de las herramientas para combatir eso es la prevención. Por eso también esta agrupación feminista se animó junto con la asociación Carlos Berg, que es donde el lugar donde nos encuentro nuestro, de armar un proyecto que se llama Articular, que ya está firmado por la ministra Gómez Alcorta, para poder, claro, por la ministra del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, para poder llevar a cabo en toda la comunidad y articular con distintas instituciones. Esto te lo digo a modo de... porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y bueno, nos estamos moviendo en ese sentido, nos estamos moviendo juntas, estamos moviendo en manada, estamos tratando de luchar contra todo esto, que no es fácil, todavía hay cierta resistencia, inclusive hasta ponerle nombre, ¿no?, a las cosas. Nos pasó ayer con un medio, ¿no?, que no quería nombrar al victimario, ¿no? Y la verdad que es una locura, porque se está nombrando a la víctima, se están mostrando las imágenes, se le pone el nombre y no se nombra al femicidio, ¿no? ¿Eso les pasó, Virginia, con un medio de Pico? Sí. ¿Y sí, cuál es la razón? ¿Cuál fue la razón que esgrimieron para no hablar del femicida? Bueno, nosotros tenemos un recurso, o sea, tenemos una serie de medios, digamos, donde cuando hacemos alguna actividad, tanto en la asociación como, por ejemplo, el encuentro feminista, eso llamamos y pedimos la cobertura, y bueno, ya llamamos a un medio, y bueno, la respuesta fue que no querían decir el nombre de la persona, en este caso el feminista, porque habían tenido problemas con la justicia, habían tenido juicios anteriormente con otras. Bueno, la verdad que llama la atención, porque Marcelo Pérez, que tiene 53 años, está condenado a cadena perpetua. No se está atacando el buen nombre de nadie si se lo menciona. Sí, eso fue lo que le dijimos, pero bueno, por eso digo que todavía sigue habiendo en la sociedad melancolía, sigue habiendo toda esta cuestión de no hablar, de no decir, de no... Por eso, digamos, es como que la lucha se hace también bastante más profunda, ¿no? Y bueno, como también hay otros medios, que sí, que todo lo contrario, ¿no?, que están siempre dispuestos a cubrir cualquier actividad que haga tanto la asociación como la agrupación. Pero bueno, es un desafío que tenemos nosotras las feministas, ¿no?, las personas que estamos, digamos, tratando de luchar contra todo esto. Tal cual. Y bueno, tenemos hasta digamos, obviamente nosotros celebramos las diferencias, ¿no es cierto?, porque hay grupos feministas que difieren en algunas cuestiones respecto a la violencia de género, y celebramos que exista esa diversidad de pensamiento, ¿no? Hay agrupaciones feministas que reclaman por, no sé, por refugios, nosotros pensamos que no tiene que ser así, pero celebramos eso. Hemos logrado poder juntarnos varias agrupaciones feministas en un encuentro en su momento, que también lo cubrieron desde Radio Kermés, también nos hicieron una nota, y bueno, son luchas que vamos consiguiendo. Bueno, ahora estamos también cumpliendo nuestra partecita, Virginia. Les estamos muy agradecidos por este ratito, tanto a ti como a Alicia, y les vamos a seguir acompañando a ustedes de las de la agrupación feminista Viudas del Carlos Berg, como a cualquier otra persona que se ponga del lado de la vida, de los derechos de las mujeres y de las diversidades, o contra las violencias patriarcales y machistas. María Virginia y Alicia, si les parece que queda algo importante por mencionar, o si quieren agradecer o mandar un saludo, tienen el micrófono a disposición, pero desde ya muchas, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar siempre atentos, y nada, que decir solamente que cuando hablaste de micromachismo, que la reproducción de estas conductas a veces no es exclusiva de los varones. Creo que las mujeres, si algo tenemos en claro, es que también hemos emprendido este camino que día a día nos cuesta, ¿no? Porque somos las reproductoras en nuestros hogares de esas conductas. Pero yo todos los días, a pesar de que soy una feminista, digamos, estudiosa y que día a día trato de mejorarme, todos los días tengo que seguir aprendiendo en esto que es el feminismo. Así que hoy mi hijo, tuve la suerte de escucharlo diciendo que los hombres tienen que empezar también a practicar estas conductas. Así que bueno, por un lado, tengo esa esperanza, ¿no? Buenísimo. La verdad es que no tiene que cesar el ejemplo y por eso les agradecemos, Virginia y Alicia. Sonia Alvarado presente. Ahora y siempre. Gracias. Hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto. Muchas gracias.